Escuchamos Beleza Rara, tema del año 96 del grupo brasilero Banda Eva. Los conocedores de la noche montevideana, por ejemplo ustedes dos, sabrán que este tema está obligatoriamente incluido en el repertorio de mi queridísimo amigo el Coco Moreira. Sí, el ladrón este que toca ahí en el pony. No te metas con el Coco. El Coco Moreira. Un grande, pasa, ¿no? Sabina Arjona a su quita. Y hace bailar hasta los muertos, las sillas, se levantan y bailan. Es un ídolo el Coco, no me toca el Coco. Pero no vamos a hablar del Coco en el día de hoy. Tampoco vamos a hablar de Banda Eva. Si arrancamos un programa con el Coco Moreira, me voy. Es el único del mundo y la historia donde se ha arrancado un programa con el Coco Moreira. Hoy vamos a hacer el especial del programa de hoy, el Coco Moreira. Le mando un saludo especial al Coco, que seguramente nos está escuchando ahí. En cualquier momento vamos a bailar ahí. Es un buscador de la vida, yo lo respeto por eso. Coco es un ídolo. No importa. Ídolo. Basta hablar de Coco. Ídolo es Artiga. No es lo que nos compete. En nuestro programa de la fecha, para recibir con todo a la primavera, tendrá como figura principal a la reina de la música brasilera. Daniela Mercury. No. El Varilla está de acuerdo conmigo. Ivete Sangalo. No podía ser de otra manera. Ivete Sangalo, ¿verdad, Varilla? Ivete María Díaz de Sangalo. Como tú quieras. Para los amigos, Ivechi. Ivechi Banda Eva. No, yo prefiero Ivechi. Como sola. Solista. Sí. Lo que pasa es que Banda Eva, después que se fue Ivechi, ¿no? Ivechi. En el 99 fue que ella se fue. Ya, Banda Eva, como quien dice, no existe. Quedó cantando un fulano ahí al frente del micrófono, un pipoca de la favela. O sea, cambia totalmente. Lo que pasa es que la voz de esta mina, con la fuerza que canta, ya está. Tenía otro tema, Banda Eva, que era recontra. No, tiene un montón de temas. Polenta. Pero casi todos son de la época de ella, ¿eh? ¿Sí? Después que se fue Ivete Sangalo, ya terminó. Pensé que íbamos a hablar de Daniela Mercury. No, ¿verdad? Esta señorita nació en el interior de Bahía el 27 de mayo de 1972 en una familia de músicos. Desde muy chiquita comenzó a cantar y tocar la guitarra. A los 17 años, repito, se fue a vivir a Salvador de Bahía. Qué lindo lugar para vivir, ¿o no? Salvador Bahía, nunca fui a Bahía, pero dicen que está bárbaro Bahía. Sí, yo tampoco, pero me muero por ir. Me gustaría ir. ¿Sí? ¿A Bahía? A Bahía. En carnaval. Ah, el carnaval de Bahía. Qué despelote. Prefiero el carnaval de Bahía que el carnaval de Río, yo. Dicen que es más en la calle, que el carnaval de Río solo pasa en el Sambódromo. Claro, y después carnaval afuera de Bahía es más pueblo. Afuera del Sambódromo no pasa nada, y que la verdadera fiesta de carnaval está en Bahía. Llame carnaval y no importa. Ya está, carnaval, buena parte de Brasil, ya está. Del otro lado del Chuy ya soy feliz. Bien, estamos hablando de Ivechi en sus inicios, que tocó en pequeños bares y realizó varios shows al interior de Bahía, como todo músico que arranca tocando. Como el Coco Moreira. No sé cómo arrancó como el Coco Moreira. Se lo podemos preguntar, pero no sé cómo arrancó el Coco. ¿Qué pasó? Déjame decirte. Decime. Que está, hoy sí el mail está habilitado, están dando. Así que pueden comunicarse ya desde ahora con nosotros por el noesloqueparece@dinet.com.uy. Así que todos los que estén sintonizando y la web pueden comunicarse ya. Perfecto. Durante un par de años, entre el 93 y el 98, no saqué la cuenta, sacámela ya, fue la voz femenina de Banda Eva. Sí, no era muy difícil, pero bueno. 93 y 98, 5. Excelente. En el 99 empezó oficialmente su carrera solista. Y desde el comienzo hasta ahora, no para. No hay quien la para. La pare. La pare. Conjuguemos verbo, parar. El primer disco, llamado Ivechi Sangalo, vendió 700.000 copias. Así de una. Para largar tu solista, 700.000. Así, bueno, sucedieron un montón de discos más, prácticamente uno por año. ¿Es correcto, Varilla? Es correcto. Particularmente en el que sacó... Varilla, te veo así con la carpetita y todo, parece Susana Jiménez que está haciendo tics. En el año 99, en el 2000 sacó disco, en el 2001 sacó disco, 2002, 2003, 2004, en el 2005 sacó dos discos, en el 2006 y el último en el 2007, que es un show en vivo con un montón de... En el Maracaná. Que cómo está ese disco. ¿Cómo está? Muy bueno, ¿o no? Está bueno, tiene muchos dudos, muchos temas interesantes. Bueno, tiene varios temas que son íconos ya del mundo brasilero, de la movida brasileña. El cancionero popular. ¿Quién no conoce el tema Festa? Yo, para empezar yo. ¿No lo trajiste, Varilla? No. Cantáselo. ¿Cuál es Festa? Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Fiesta. Bueno, no te importa. ¿Cuál es fiesta? No te lo voy a cantar. Y my banana festa. No te lo voy a cantar, por Dios. No puedo competir a la vida. Te comeré a besos a ti. ¿Y esa de quién? No sé, pero. A ver, canta de vuelta. No, no importa. A ver, canta de vuelta, fiesta. A ver, mirá. Y my banana festa. Bueno, no importa, ok. Este tema se convierte en un ícono en el mismo momento que se hizo, de todos los fines de año, fiesta de carnaval, todas las movidas en la calle de Brasil, festa de Ivechi a full. ¿En un asado brasilero suena festa? Un asado brasilero. O sea, como acá suena, no sé, brindis por Pierrot. Acá la gente se mama y se pone a cantar brindis por Pierrot y la canción en los barrios. En Brasil ponen a Ivechi San Galo con festa. Puede ser con Pueira también. ¿Con quién? Pueira. No importa. Mandale mensaje a Pueira. Vamos a salir un día juntos, yo te invito a recorrer ahí lugares donde se. Está metiendo excusa para invitarte a salir. O sea, ojo. Bueno, está, no importa. Incluso con el tema Pueira, ¿te cuento lo que pasó? ¿Te cuento? Porque esto, tomalo como quieras, ¿no? Pero este tema se hizo, bueno, muy conocido. En realidad se llamaba Sorchi Granji. Pero la gente Pueira, porque el refrancito más conocido de la canción dice Pueira. Pueira. El refrancito. No importa. El refrancito que en los discos se dice estribillo o. No, en Brasil no, se dice refrancito. Claro. Refrancito. Claro. Bueno, no importa. La anécdota es la siguiente: que fue cantado por el Flamengo. Estamos hablando de Torcida tu Flamengo. Exactamente. Incluso lo cantaron en las Olimpiadas de Atenas 2004. Mira. ¿Cómo la ves? Ahí toda la y cantando Pueira. ¿No? Mirá, ¿y quién lo cantaba? ¿Los griegos? No, la gente de Flamengo, tarado. Los hinchas brasileños. ¿Qué? Pero fue las Olimpiadas de Atenas. Yo me acuerdo los porque fueron, y cuando fueron a las Olimpiadas, el himno, digamos, de los brasileños era eso. ¿Los Flamengo fueron a las Olimpiadas? La gente de Brasil. Pero me perdí con las Olimpiadas y Flamengo. Yo me acuerdo que cantaban Vergoña. Decía que la selección brasilera era vergoña, que es vergüenza, ¿no? Claro, sí, nadie lo dudó. Nadie, o sea, no iba con el doble sentido. Dios mío. Así que pueira. Otra cosa, esto seguro que la tenés. ¿Vos sos de los que miran novelas brasileras? Ni en pedo. Nene. No. Pero te engancho, yo sé que Brasil no es lo tuyo, ¿no? Odio a los brasileros. Pero es por un tema de que no conocéis lo suficiente. Conozco lo que tengo que conocer. No, vos tuviste una mala experiencia. Contanos. ¿Tuviste una mala experiencia? No. ¿Te traumaste porque una garota no te dio bola? ¿O te agarró un negro y te hizo mierda? No, decilo, pero. Me molesta su felicidad. O sea, me enferma, estén todo el tiempo contentos los brasileros. Bueno, no importa. Si algún día ves una novela brasilera, seguramente las músicas románticas que escuchan de fondo son cantadas por Ivechi. Seguramente. No, me acuerdo de una cantada Gilberto Santa Rosa en El Clon. Y Gilberto Santa Rosa no es brasileño. No, ese es de los tuyos. ¿Eh? Ese es de los tuyos. Mentira. Bueno, no importa, ese tema es muy lindo, dicho sea de paso. Pero no importa, no estamos hablando de eso. A todos nuestros oyentes que quieran ver a Ivechi, domingo 21 de septiembre, o sea, ya. Se toman un avión, aprovechan la promoción de Gol, se van para Porto Alegre y disfrutan ahí toda la gente en la calle bailando. ¿Mañana toca? Sí. ¿En dónde? En Porto Alegre. ¿Estadio de? No tengo ni idea. Gremio. Y averiguo, ¿querés? En el estadio de Gremio. Y seguramente. Sí. Bueno, pero ahora nos vamos a ir escuchando un poquito más de algo de Ivechi, del disco Novo Millennium, el tema Flor do Reggae. Otro temazo de esta. Flor de reggae. De reggae. Como quieras, decile como quieras. Outra linha, o amor me chamou de flor. es lo que parece. Este programa es como un sutién con relleno. Mercy. Un engaño para el hombre. Montevideo Night Online, radio para el mundo, emitiendo desde Montevideo, República Oriental del Uruguay. Tres de la mañana, noche tranquila en Montevideo. Iba de boliche en boliche y de pronto la vi. Rubia, buenas gambas, lindas curvas. Pintó amor. Al oscuro me di cuenta. No es lo que parece. Sábados y domingos, 20 horas por www.montevideonight.com.uy. O podés escucharnos en noeslo que parece fm.blogspot.com. Para ver las cosas de otro modo, Más Visión Alcázar presenta No es lo que parece. ¿Cómo ayer llegaron huellas de puerco al techo? ¡Puerco araña! ¿Eh? ¡Ya no es más puerco araña! ¡Ahora es Puerco Potter! El bloque tuyo, nene, ¿eh? Ah, te veo ahí. Esta música te inspira. Ah, esta música violenta. ¿Quién es esto? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Frank Ferdinand. ¿De dónde? Ferdinand, ya el nombre no es muy lindo. El zaguero de Manchester United. Casi, de Glasgow, Escocia es este grupo. Ah, ves, los escoceses me caen bien. ¿Te gustan los escoceses? Los escoceses me caen bien. ¿Sos el tipo que te pondrías pollerita a cuadros? Sí, tienes mucho swing. O sea, el escocés y el irlandés son. ¿Y esto no te parece que tiene swing? Sí, pero mi problema es con los ingleses, o sea. Pero ya lo ibas a matar sin saber que este no era no, inglés. No, por algo te pregunté. Entraste así como que no, envenenado. No, yo no, no, defiendo al nene. Puso cara de duda. Puso cara de envenenado. De duda. Me dan ganas de ir a partir auto este tema. Dejen de pelearse. La gente se está comunicando con nosotros al mail noeslo que parece@dinet.com.uy. Le vamos a mandar un saludo a Chuck. A Chuck Charles. Chuck Charles, un nombre espectacular, excelente. Uruguayo. No importa, excelente, porque dice que el Coco lo hizo bailar a él, o sea que el Coco ya está, es el uno. Si hizo levantar a este hombre que aparentemente no se mueve con nada, el Coco, el uno. Así que tengo otro a mi favor. ¿Por qué no se mueve? Porque él mismo dijo, el Coco me hizo bailar a mí, eso dice demasiado. O sea, que te saca a bailar el Coco Moreira. No es que lo sacó a bailar, que lo hizo bailar. Es como, imagínate Alvarilla bailando. Alvarilla no baila nada, no baila ni con los dedos baila. ¿La experiencia televisiva de Alvarilla no la viste? No. Ah. Contame. Contalo. Yo no lo pude ver, lamentablemente no pude verlo. ¿Viste los acústicos que hace TV Ciudad? Sí. Bueno. ¿Los de azoteas? Ah, no, esos son del 5. Los acústicos que hace... Es un programa que se llama Sala TV. Sala TV. Por el canal de TV Ciudad, sí. Y que invitan bandas a tocar en formato medio acústico con invitados. Bien. Contame vos, nene, me gusta más tu versión, dale. Estaba la Teja Pride y uno dice... Lo primero que uno ve cuando está viendo la Teja Pride es la espalda de Alvarilla. Que está salado, chicos, está salado. Con su uso a rayas, así. Una espalda de 2 metros, y mientras todo el mundo, o sea, se iba moviendo con el swing de la música, la espalda de Alvarilla era recta y Alvarilla así. Durito, sin moverse. No movía ni los ojos. Sos increíble, Alvarilla. Te salva tu mirada seductora y que sos lindo. Pero... ¿Puedo decir algo a mi favor? Que, decilo, como la televisión es todo magia, así como para afuera sale perfecto, pero ahí no teníamos retorno. De hecho, no escuchábamos lo que había. Solo tenía retorno la banda. ¿Vos te das cuenta? ¿Vos te das cuenta que la televisión es ficción? No, esto es mucho más grave aún, porque para salvarse a él, está hundiendo el programa. A la banda amiga y al programa. No, horrible, patético lo tuyo. La banda amiga no la estoy hundiendo, ¿por qué? Porque sí, porque estás tirando para atrás de que, ah, que no sé qué, no sé cuánto. Ya está, nene, vos tenés que agitar igual como si fuese. No, como que no te conocieran las canciones de antes. A ver, ¿qué pasó? Tenemos un mensaje que llegó al blog, no es lo que parece. No, justo estaba en ese. Ah, te pisé. Qué casualidad. No es lo que parece, fm.blogspot.com. Ahí entran y dejan mensaje como dejó esta fulana. Que dice, hola, ¿cómo están? ¿Me extrañaron? Aunque parezca que no esté, siempre estoy. Una pregunta para los tres. ¿Cómo sabe una adivinanza esto? ¿Sabes que es Sol, no? Así que no. Y debe ser Sol, por eso que dijo. ¿Cómo sabe una cuando un hombre es el indicado para pasar el resto de la vida? ¿O ustedes los hombres cuándo saben que una mujer es la mujer? Da para pensar. Vamos a debatir. Un beso gigante para los tres y no se olviden, aunque no me vean, estoy... ¡Mua! Por eso digo yo que debe ser Sol, porque no se identifica esta muchacha. ¿Que la que le sacaron los lentes? No, digo, ver, porque o sea, el Sol, aunque no lo veamos, siempre está. Ah, bien, bien. Aunque esa no es adivinanza de la escuela. Era buenísima. La pregunta que dijo, ¿cómo saber? Y yo dije, va probando. Ya, o sea, el consejo que puede dar este muchacho es que vayan probando. Prueben. Vos andás, la madre de tus hijos va a estar en algún lado. Y llega un momento que te das cuenta que tenés 85, 90 y bueno, y viviste la vida. ¿Quién te quita lo bailado? ¿85, 90 años o hijos? No, años. Ah, está. Acá tenemos a Marquito Palermo que nos dice que música de verdad brasilera es la de Rita Lee y su Lanza Perfume. Ojo. Música de drogón. Lanza. ¿Saben lo que es el Lanza Perfume? Yo lo descubrí. Yo no lo sabía. Ojo. Bueno, lo descubrí en Brasil. Qué mejor lugar para descubrirlo. ¿Qué es el Lanza Perfume? ¿Sabés lo que es el Lanza Perfume? No, conozco en ciudad la droga, el perfume. Es eso. Claro, los tipos andan con un frasquito con. Sí. Es tipo un spray que se lo echan en la remera y lo olfatean en el medio del boliche. Lo supe ver en el estadio también. Ah, bueno, yo lo conocí hace unos, a ver cuántos, 7 años más o menos. ¿Esa fue tu primera vez que te drogaste? No, nunca me drogué. Cric. No, lamento decepcionarte. No, vamos a creerle porque ella es una chica. El dragón volador no es mi amigo, lamento decepcionarte. Ah, Dragón volador me hace acordar a algo que vamos a hablar ahora dentro de poquito. De Dragonfly. Chan. La libélula. O algo así mandó el crítico de cine que iban a hablar hoy, hacer una película de superhéroes, de no sé qué. De era. Superhéroes, creo que era. Y me dijo que sí, que era un Dragonfly, se llamaba el superhéroe. Hay más gente que está participando también por el sorteo, no se olviden de los lentes de Sol de Más Visión Alcázar. Bien. Más Visión Alcázar, muy bien. Tienen que enviar el correo a nuestro mail, que es noesloqueparece@dinet.com.uy, y ahí ponen, quiero los lentes de Sol, quiero quitarle los lentes a Sol, o quiero hacerme de los lentes de esa guacha, o lo que quieran poner, y participan del sorteo. Como hizo acá esta muchacha que dice que no entiende muy bien cómo es el tema del sorteo de los lentes, pero o sea, simplemente mandan los datos y votan en la página web, en el blog, que es donde está la votación por el cover. Y ahí votan para sumar un puntito. Y después mandan el mail. Me están mareando con los dedos, botija. Porque eso puede ser la confusión. La gente no lo ve. Vos no te estreses. Me estás poniendo nervioso. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué más tenemos para hoy? Ah, un sinfín de cosas que van a venir después de este hermoso pique. Pique de pelota. Bien, excelente. A vos que te comiste 2 horas de proyecto Blair Witch pensando que iba a aparecer una... A vos, chiquilín, que pensaste que el mundial era una película de fútbol. A vos, que te clavaste 2 horas en sexto sentido para descubrir esa gran verdad. No es lo que parece. Producciones presenta Bruce Willis, que está muerto. C minor, put it in C minor. Good men gone, and where are all the gods? Where's the streetwise Hercules? Guarango, ¿cómo vas a poner esta música? ¿Cómo esta música? Ay, es como me pone. Esta es la parte en que él se muere y ella lo llora. Jack, esta película, esta música, ¿qué pienso? en películas. No, yo pienso en un amor frustrado, totalmente. ¿Sí? Sí. Que puede ser el de un superhéroe con una chica que no puede concretar. Ahora se voló. ¿Qué necesita? Un héroe necesita la muchacha. Giro. Entonces, ¿de qué película estamos hablando? Películas de superhéroes. Y películas de superhéroes que se están por estrenar. Super Hero Movie. Un peliculón. Un peliculón. Si los hay. Una película de los creadores de Scary Movie, si no me equivoco. Lo que hicieron 3. Scary Movie 3, Scary Movie 4 y La Pistola Desnuda 1 y 2. Y básicamente trabajan casi los mismos actores también. Son los mismos actores. Tiene a esta Steve Nielsen, este que es como Leslie Nielsen, de La Pistola Desnuda. No importa, Steve Leslie. Sí, es lo mismo, no importa. Sí. Una película que está jodida. Es como brava arrancar la película. Es como que yo la vi con él, tuve la oportunidad de verla con el crítico de cine. Y la verdad que es una película cómica. ¿Es cómica? Esa es una buena pregunta. ¿Es cómica? Es cómica, pero... A la larga, te tenés que reír. Es como, no sé, si te pinchan todo el tiempo el brazo, en un momento te va a salir sangre, o sea... ¿Te pinchan el brazo? Porque yo... Me parece que me dijeron algo también como que había un par de escenas sangrientas en que pinchaban manos, brazos, cosas, como... Es como una mezcla, no sé si a veces tiene momentos como de terror, que te asustás. A veces tiene momentos de suspenso, a veces tiene momentos de gracia. Y claro, es como una película que es como una sucesión de chistes todo el tiempo. Todo el tiempo tiran uno, dos, tres, pero cuatro. Eso es una buena, es rápida, o sea, chistes uno tras el otro, ya vas a decir cuándo viene el gag. Claro, o sea, no, llega un punto es mucho gag. Da, onda. Y eso es un riesgo, porque a veces no se logra conseguir que la efectividad entre todos hace 20 minutos, que nada peor que 20 minutos un tipo que te trata de hacer reír con algo y no te lo hace. Es, como... es lo que tiene, la avalancha de chistes no es lo mismo que un chiste bien metido. Exactamente, así que bueno, esta es una película, Super Hero Movie, que le hace como una burla a la película de Spider-Man, la película de X-Men y... Batman y alguna otra película que acá no conocemos, o la verdad no me di cuenta. Principalmente la de los, no, sí, la de los cuatro fantásticos. Cuatro fantásticos, los X-Men. Los X-Men ya lo dije. Batman y ¿qué radio estás escuchando? Y Batman. ¿Qué radio estás escuchando? Estaba escuchando La Ley FM. ¿La Ley? Sí, estaba escuchando a Birch. Que volvió. Sí, Birch volvió a La Ley. ¿No? Birch. ¿Sí? Sí, sí. Con sus impactos. Sí. Así que bueno, la película arranca así. Contame protagonistas así. Tenemos al personaje de entrada que se llama Rick Rickers. Ah, qué lindo nombre. Rick Ricker. Que es un... tiene toda la plata. No, eso. Es un estudiante bastante retrasado, el típico nerd de la escuela, ¿no? Todo el mundo tuvo un nerd en su clase. Ese que cuando faltaban los profesores decía... Profesora, tiene que recuperar la clase, usted faltó. Y cuando aplazaban los escritos decían, no, el escrito ya estaba fijado, esos estudiantes idiotas. O que cuando vos te portabas mal con alguna chica te daba clases de moral. Ay, sí, había de eso, esos eran terribles. El moralista es, hay que destruir a los moralistas del liceo, que con 17 años creen que vivieron toda su vida y que las tienen todas claras y te dan cátedra. Y luego terminan tocando una bandita de morondanga. Son los peores. Yo pudiera checar. Bueno, entonces está... ¿Cómo seguir después de esto? El dardo que... Chiste interno. Chiste interno. Por favor, que la gente está escuchando. Seguimos, bueno. El personaje es ese, el nerd de la clase, el que todo en el recreo le pegan, al que es el bobo, al que le roban la merienda, y que obviamente... El que se sube al taxi y va parado. Sí, el que pone un circo y le crecen los enanos, o pone el circo y se le afeita a la mujer barbuda. Y se cae de espalda y se quiebra la nariz. Exactamente. ¿Qué es lo que le pasa? Obviamente, se enamora de la divina. Que la divina está con el popular, esa cosa chota de la vista de la universidad de Yankee. Básicamente, la historia de Spider-Man. De Spider-Man, o sea. Porque es una parodia de Spider-Man. Es una parodia de Spider-Man. Bien. Lo único que este tipo, en vez de picarle una araña, lo pica una libélula. Un aguacil. Para traerlo a Sudamérica y a Uruguay, un aguacil. Un aguacil que tenía superpoderes, esa aguacil. Un aguacil que estaba mutando así en un laboratorio. Genéticamente estaba alterado. Y bueno, ahora él se convierte en el super aguacil. O Dragonfly, que es como se dice en los países anglosajones. Entonces ahí, bueno, el loco dice, bueno, es mi chance de ser héroe. Y hace exactamente lo mismo que Spider-Man. Lo único que es, lo que Spider-Man hacía bien, este es torpe. Entonces tipo hace todo mal. Entonces la jodita es, andaba, ay, mirá, el bobito. Y que tiene su trauma de que no puede volar. Es un superhéroe que no puede volar. Después, bueno, entonces está, tenés esa situación. Obviamente surge un villano, que es Lou Landers, que tiene un superpoder que le roba la vida a la gente para así él puede lograr su inmortalidad. Una lucha chota, y ahora vamos a ir a lo mejor. Una lucha chota suena lindo, ¿eh? Una lucha chota, una película de pedo, pero que tiene cuatro cosas por las que hay que verla. A ver. Primero, los chistes sobre los Facebooks y sobre los iPhones. Y están en la orden del día. Ah, están, son increíbles. Y muy bien puestos. Después está el tema de los X-Men y el profesor Javier. Profesor Javier. Bien, me y imagino. La familia del profesor la Javier. La familia del profesor Javier. No. ¿Te acuerdas del profesor Javier? Sí, sí. Bueno, en este es negro. Ah. Y todo el tiempo. Y tiene su familia también. O sea, no la. Que la vean, que es una de las poquitas cosas que tiene la película. Es después la está de la aparición de Stephen Hawking, que es como algo increíble. ¿Ubicás a Stephen Hawking? Sí, sí, sí. El que habla así por una maquinita. Que está en silla rueda y todo. Entonces. No le habrá gustado mucho a la película. No, seguramente no. Porque es todo el tiempo que le toman el pelo. Uh-huh. O sea, le mete la cabeza en un coso de. Mucho chiste humor abejas. Negro que a vos no importa, te gusta. Mucho humor negro. Esas cosas no te gustan vos por tu religión que no te lo permite. Y después está la aparición de Pamela Anderson. Que te lo venden como que actúa Pamela Anderson. Pero es tan corta la aparición de Pamela Anderson. Sí, que aparte, encima actúa de la mujer invisible. O sea. Mentira. Sí, de los dos minutos que está, hay uno que no se ve porque hace de mujer invisible. Entonces es una cosa gloriosa esta película. No te puedo creer. No, y después cuando terminé dije, bueno, tendría que hacer como un consejo de cosas mejores para hacer. Esta película primero se va a estrenar acá dentro de un mes, o en dos, o capaz que directamente se va a estrenar, podría salir perfectamente en DVD. Película que no recomiendo, no digo bájenla de internet, pero está. O sea, no digo que la no bajen. No lo hagan, no lo hagan, no lo pero hagan, estar, pero está. Si entran a www. Y con subtítulos. Bien. Así que no, mi condición, mi consejo. Sí. Cómprense una vida, vayan a jugar al fútbol, hagan cualquier otra cosa, esta película es una reverenda porquería. Y un dos te va. Qué loco el perro, comía plumas y quería volar. No es lo que parece. Lentes de contacto O2 Optics. La última tecnología en lentes descartables mensuales. Solo por septiembre al 50% de su valor. Más visión Alcázar. Más que ópticas. Si tu aura ya no brilla. Si tu aura se apagó. Si tu aura ya no está. Si tu aura se fue. Laura no está. Escribinos a noesloqueparece@dinet.com.uy o entra a noesloqueparecefm.blogspot.com y descubrirás que hay gente que está mucho peor en la vida. Y si te como a veces, tal vez la noche sea más corta, no lo sé. Montevideo Night Online, Radio para el Mundo, emitiendo desde Montevideo, República Oriental del Uruguay. Porque versionar un tema no es para cualquiera. No es lo que parece, presenta clasificado. Último pensar que de ella. Los cuadros no tienen colores. Lo que escuchábamos era la versión de Trotsky de Sobre un vidrio mojado. Pero ¿sabes de quién es la versión original? Sí. ¿De quién? De Sergio Denis. Te digo que no. ¿Sabes que no es de Sergio Denis? La versión original es de un grupo de español que se llaman Los Secretos. ¿Sí? Que Los son Secretos. Los Secretos. Un trío de hermanos, Javier, Enrique y Álvaro Urquijo, que versionaron el tema en 1986, Sobre un vidrio mojado. Estos tres hermanos, parece que en España se los conoce bastante. Y acá, la que vos conocés es la versión de Héctor Omar Hoffman, más conocido como Sergio Denis. Se me cayó un ídolo. Sí, lamento haberte... Bueno, en realidad... Está por ahí la versión de Sergio Denis, a ver si... Viste que es como más melosa. Sí, como todo lo de Sergio, ¿no? Viste que es más. No, más yo esto lo hago por cariño a mi mamá. Mi mamá lo adora y bueno. Camisa blanca, remangada. Remangándose el copo. El copo, micrófono en mano. Y los brazos así, vamos, con fuerza, podemos. Sí. Ah, qué ojos que tiene Sergio. Me pondría un pasamontaña y lo cagaría trompado, Sergio. Bueno, que me calma más que Sergio Denis, no va a ver. Todo esto que estamos escuchando, Sergio Denis, es por el tema de la votación que tenemos en la página, ¿verdad? Que la semana pasada teníamos la versión de Back in Black por AC/DC. Qué lindo, lo dijimos a coro. Ah. Así. Que era Shakira o AC/DC. Y Paliza ganó AC/DC con un 78% de los votos y un 21% de Shakira. ¿Y el 1% restante? Se lo queda el señor Google, como siempre, como todos los sábados, salvo la vez que empataron Gilda de Ataque 77, que fue 50-50 y ahí no nos cobró pero nada. Pero ahí era la mística y la magia. Y otra cosa que hizo el señor Google, va, más bien el corrector, que, o sea, no es que somos burros, ya, no somos burros. En realidad, usted puede entrar al blog y dice, pincha el micrófono y escucha en directo, y dice, no se vayan que ya viene Sting. Ese vaya en realidad va con Y. Por algún motivo... ajeno a, no se sabe, a nosotros está con WL, pero ya lo vamos a arreglar. O sea, no piensen que ya sabemos, vayan es con Y, pero está vaya, dijo la tortuga gigante, con Y lo dijo. En lo mejor de la fiesta, los colores de los uniformes. Así que bueno, lo que pueden hacer es votar en el blog, no es lo que parece, fm.blogspot.com. y después nos mandan un correo con sus datos diciendo que quieren participar por el sorteo de las lentes a No es lo que parece, @adinet.com.uy, ahí nos dejan nombre, cédula y van a participar a fin de mes por el sorteo de los lentes de Más Visión Alcázar. Excelente. El sol que entraba en mi ventana, tras una nube se ocultaba. Ojalá que el viento diga lo que siento y una brisa pase por tu corazón. Que el invierno se haga primavera y me digas ya no tengo penas. Mariposas flotan en mi corazón. Parece. ¿Qué sabrá el chancho aviones si nunca miró para arriba? Montevideo Night Online, radio para el mundo, emitiendo desde Montevideo, República Oriental del Uruguay. Una especie de ave típica del sur de Francia es la canzani. A continuación, Escucharemos el sonido que emite este particular animal al divisar un viñedo de la campiña francesa. Linda fue la vida de aquel viejo marino, que lo único que hizo fue navegar. No es lo que parece. Este sí que es un programa de la hostia. Y fin almidón. Seré tu amante bandido. Lentes de contacto O2 Optics, la última tecnología en lentes descartables mensuales, solo por septiembre al 50% de su valor. Más visión Alcázar, más que ópticas. ¿Está claro, no, muchachos? ¿Está claro, no? ¿Qué somos, carajo? ¿Pero qué somos? ¿Qué grupo? ¿Qué somos? ¡Equipo, carajo! ¡Dale, vamos arriba! No es lo que parece. ¿Qué carajo somos? Don Walter. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? Buenas noches a toda la audiencia, bienvenidos a No es lo que parece. Ustedes pensarán que ya tenemos que estar terminando, pero no, como hoy empezamos tarde, vamos a durar un rato más. Bueno, vamos. Lo veo rebelde, Walter, hoy. Ah, hoy estoy loco. Hoy la estoy primavera, loco. La primavera me la alborota. ¿Vio cómo se puso una flor en el pelo la muchacha con ese motivo primaveral para festejar la entrada de la primavera? El programa pasado fue que yo dije que le falta la botella en la cabeza. Sí, ya. Che, pará, ¿qué es eso? Viene con una flor en cualquier momento. Ya la botellita de se vende, ¿te falta? Esa que le ponen a los autos en los garages. Yo no soy como esas chicas. Ahora te pusiste una flor y ¿qué vas a hacer de noche? Yo no soy, no importa lo que vas a hacer de noche. Te vas para el Prado, entonces. ¿Y qué? Te van a desflorar con esa flor. Ah, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. No, Walter, usted se está confundiendo con otro tipo de chicas que usted conoce. ¿Vos? Seguramente, no. A Walter, mí no me trate así. Déjese de cargar a la muchacha y cuéntenos. No, dejo. Algo de deporte, de que, mujer, para que lo trajimos, señor. Deportes, Walter, cada vez se nos vamos por las ramas. Bueno. Cuéntenos, Copa Davis, ¿estuvo viendo? Copa Davis, sí. Sí, ¿qué me dice? Sí. Vi Copa Davis. ¿Vio o usted no ve mucho? De lejos no. La pelotita me imagino que le cuesta. Sí, vi. Lindo. Bien, fue bien, jugaron bien. Sí, ¿quién jugó? Estos muchachos que juegan siempre, ¿no? Es un desastre. Por igual, ¿para mí qué? Ya me está hablando de tenis. Está para jubilarse viejo, ya. Pero no. Lo jubilamos, ¿eh? No, Walter. ¿Qué? Walter. ¿Qué? Walter, deporte, Walter. ¿Qué fútbol uruguayo. Me está hablando de tenis uruguayo, no le importa a nadie. El tenis uruguayo no importa a nadie. Jugó Marcel Felderer. Jugó Pablito Cuevas. Ese es argentino. Él es argentino. No, es uruguayo. Vamos a volver, ya tuvimos esta discusión. Es argentino. ¿Gardel de dónde es? Alemán. No. Dígame, del fútbol uruguayo. ¿Del fútbol uruguayo? Bien, gracias. Ganó Peñarol. Vio que Caballero empezó a andar, parece. Hasta atajó un penal, dice. Atajó un penal en el primer tiempo. ¿Se habrá equivocado? Sí. Está mal Caballero porque no le traen el auto de Buenos Aires. Y no tiene, y que él quería quedarse en un apartamento frente al club de golf. Tomá, Jariola, sí, vas a vivir en el club de golf, te van a alquilar ahí un departamento. Pero andá, muerto de hambre, andá, alquilar una pieza a la comercial, si es espantoso. Hola, alquilar un apartamento en el club de golf, ¿quién se cree que es? Yo quiero un apartamento en el club de golf, yo hice mucho más para el país. ¿Por dónde vive usted, Walter? ¿Eh? ¿Por dónde vive usted? Capurro. ¿En Capurro? Capurro. Gloriosa barriada del albiceleste, del albivioleta. Gran barrio, Capurro. Gran barrio. Salió mucha gente trabajadora ahí. Si yo voy por el barrio y pregunto por usted, ¿me golpean o me tratan bien? Si vos vas por el barrio con esa flor. Ah, la golpean, pero no en la cabeza. Te llevan para la ANCAP. Ay, mija, los vejámenes que te hacen. Walter, por favor, Walter. Andá, sí, andate ahora para Capurro con esa florcita en la cabeza. A ver cómo te va. Walter, ¿nos puede contar algo de la vida, si quiere? Porque ya que veo que deporte no trajo. ¿Deporte no trajo? Porque ¿sabes por qué no traje deporte? ¿Qué? Deporte ganó Peñarol, Defensor le ganó a Río, los hinchas de Río putearon a Carrasco y Bellavista, Rampla empató 0-0. Mañana se completa la fecha con Nacional Racing y otros partidos. No jodas más, el fútbol uruguayo, marido. Por Dios. Eso es su columnista de la No, eso es una síntesis preciosa de la etapa del fin de semana. Copa de Uruguay, perdió Pablo Cueva con un mexicano. Estamos jugando el descenso en el tenis. Por Dios, no podemos hablar del descenso. ¿Vio lo que eran esos mexicanos? No. Uno era Kiko y el otro era el Chavo del Ocho y uno nos pasearon. Impresentable como son nuestros tenistas. Tiene que morir, hay que poner una bomba en toda la cancha de tenis. No se juega más tenis. No se puede ver más tenis. Horrible. Miren a Del Potro, miren a Nadal, que esos saben jugar al tenis. Lo que yo sí quiero hablar es de este mal, este cáncer que está afectando al fútbol. ¿De qué nos va a hablar? ¿Qué es lo que dice? Como todos ustedes sabrán, el Pichichi, el goleador de la selección uruguaya, y Dieguito Forlán, que está lesionado, se lesionó. Pero no lo digan ese tono tampoco, la gente lo quiere, ¿no? Por Dios, rubio de ojos celeste, ¿dónde se vio? Uruguay nunca tuvo un rubio de ojos celeste. Bueno, ¿cómo va a ser el emblema de la selección rubio ojos celeste? Tampoco es un Beckham, ¿no? Digo. Se saca la remera, ay, hago aparatos, vivo en Madrid, pero por favor, mijo. Vaya a vender celulares, mijo. Ah, anda a enseñarle a jugar a los alfajores. Compra alfajores y Forlán te enseña a patear la pelota. Que meta un gol con la selección. Bueno, pero ¿por qué está tan molesto? A ver. Porque Forlán se desgarró. Un mes. ¿Y esto a qué va? Aquí está ese cáncer que está afectando al fútbol, que son estas modelos, estas vedettes, que rodean al futbolista. Las llamadas botineras. Sí. Vos te imaginás... A ver, botija, vos sos chico, pero... ¿Te imaginás a Obdulio Varela... rodeado de una de estas atorrantas? No me lo imagino. A Andrade. No. Y ahora está como la moda de, ay, la chica que anda con el futbolista. Son estas que... ¿No sabe las botineras que cantan? No, por Dios. Sí, las chicas estas parece que agarraron esto. Es un premio. Sí, hicieron como que resucitaron a las primas. ¿Se acuerda de las primas, Walter? Sí. Y ahora parece que son las botineras. Ah, bueno. Escuche qué lindo. Qué lindo. Esta andaría así. Yo la veo yendo a mariachi los domingos, día después de la partida, a buscar futbolista. O si no, a Zabache. Hola, mi nombre es Darío Gómez. Juego en la tercera de Fénix. Ay, y te vas ahí, se van. Porque es jugar y cobrar eso. Más de uno se me habrá acercado y le he dicho que no. Por ejemplo, ahora Diego Forlán está con Zaira Nara. No, es Zaira Nara. La hermana de la Candaba. No, como usted, con un micrófono en la mano. Estaba y sonreía. Miraba la cámara y le daba ahí. ¿Qué quiere que llore? Pero Pau, es una. Por Dios, está pervertida. La sociedad está pervertida. Y bueno, lo juega en internet. Hoy en día es una señora casada. ¿Con quién? Con otro jugador de fútbol en Rusia. Y bueno, sí. Pero ¿cómo se llama el muchacho este? Maxi López. Maxi López. Maximiliano López, por Dios. Esta botina es una. Nicole Neumann, una tilinga argentina rubia, bobita, con Fabián Cuero. Que es un medio pelo, o sea, por Dios, acá Daniel Fonseca con Claudio Fernández. Eso no lo tenía. El Chino Peralta con medio mariachi. Eso. No sabía eso. Sí, fue una de las pioneras. Ya, sí. Acá. Sí. Enrique sí. Ferraro con Mónica Sabía Pardo. Sabía de la Fernández con otros futbolistas, pero no. ¿Quién? Con ese. No importa. Me enteré por lo bajo, pero no importa. Pero usted está al aire, tiene un compromiso con la gente, informe. Bueno, un par ahí, pero no puedo, no me comprometo. ¿Jugador de fútbol? Sí. ¿Equipo? No importa, me compromete, igual te comprometo. Está juntando información. Walter, acá le preguntan ¿cuándo va a hablar de los deportes menores? ¡Krisnamus, carajo! Que estuvo peleando contra una brasileña que está... en cualquier momento la tenemos bailando por un sueldo allá. Si está tirando bowling, tira bola de boliche con Sofovic mostrando la cola, pero me cae muy bien Krisnamus. Es una mujer, una elegancia. Con tierra. Todas las letras. Una mujer, eso es una mujer, no esta yatorrata que anda con los futbolistas. Otro, el Quique Ferraro y Mónica Farro, pare de bailar esta porquería. Vio que no para de bailar, ¿no? Vio que entonces, la tenemos acá atada porque se está... Entonces, a raíz de esto traje un artículo que, como bien guampudo que sos, me lo has cerrado. Perdón, Walter, yo no La tecnología fui. No está de su lado, Walter. Yo no fui. Uno no, se... no, no, no, no, no, no. Yo no tengo nada que ver. No, uno se esfuerza Y ahora nos quedamos sin igual, artículo. Menos mal que no lo tiene porque se me distrae con eso. Fue el amigo XP, yo no pude. Ah, esto es terrible, por favor. No me mire. Que me parta un rayo. Que... Bueno, Walter, pero para mí que. Cuéntenos. No, igual, no. Esto, igual esto es radio. Las cosas muy lindas que usted tenía ahí no pero se iban a poder ver. Le iba a dar a la gente para que entre porque los escucha por internet. Entonces, mientras los escucha. Yo no creo que ninguno de nuestros oyentes quiera ver esos pechos y esos trastes al viento como mostraban todas esas chicas una voluptuosas. Una revista inglesa sacó un especial. Un artículo con las 100 mujeres más sexys de los futbolistas. Un despelote. Eso era la perversión a la mano de por 2 euros tenías la perversión. ¿Veía eso? ¿Usted ya mandó alguna amiga que se la todos compraron? Los jugadores de Europa y del Sudamérica mundo, también. Sudamérica. Aparecía Riquelme. Aparece Martín de Michelis, el zaguero de la selección. Che, acá, Bueno, hay gente que nos dice que se conoce a una muchacha que se pasó a medio plantel de fútbol. No sabemos si a todos juntos o de a uno. Yo tengo a con un solo cuerpo, dijo, ¿no? Hay varias. El fútbol, un saludo para Fabricio. Un saludo para Fabricio y para Mirta, que está en España. En la ay, ciudad, qué lindo, esto de la internet permite en eso. En la ciudad ¿no? hermosa de Bilbao, Fabricio, que es jugador de fútbol, Fabricio. Bueno, capaz que él sabe, capaz que le da parte del plantel. Ese plantel, ¿no? Porque capaz que él integraba el plantel. Así que... Vio que la que dice que tuvo con un plantel así también, hablando de botinera, que todo... La muchacha esta, la Pradón, ¿se acuerda que se cayó? La Pradón, se movía a Costanzo, a todo el plantel de River. Que parece que cuando se cayó, parece que en realidad estaba en una fiestita con los jugadores, con el plantel entero de River, y cuando quiso pasar... De River, no, de Independiente. Y cuando quiso pasar para el balcón, parece que... Ay, que no me vean y cayó de jeta. Bueno, Silvia Zuller, Graciela Alfaro. Sí, Silvia Zuller. Pero Silvia Zuller. A todos, ¿no? Arrancó. Pero ella no lo oculta. No, ella es una prostituta por el. Te lo dice. Ella lo dice. Es más, yo creo que Walter, si usted junta los mangos. Una mujer desagradable por completo. ¿Cuál es su tipo de mujer? Fuera de Susana, fuera de su señora, ¿cuál es su tipo de mujer? ¿Por qué mi mujer se llama Susana? ¿No se llama Susana? ¿No dijo que se llama Susana? No. Mi mujer es la mujer de Walter. Ay, perdón, te juro que pensé que se llamaba. La señora que vende tupper, ¿se acuerda? La señora de los tupper. La señora vende de los tupper. Fuera de su señora, ¿no? Digamos, si usted fuese soltero hoy en día y pudiera conseguir la chica del mundo que quisiera, ¿quién sería? Dígalo. Una de hoy. Dígalo, la que quiera, dígalo. Me propongo un compromiso. Le traigo la lámpara la mágica de Aladino. Frótela y dígalo. Frótela. Ay. Por Dios, esta es guaranga. Vio que le deja todo, vio que está buscando. A ver, ¿no? Traeme la lámpara que te la froto, ¿querés? Vio que está buscando. Por Dios. Pero dígalo, Walter. Y una Cristina Morán. Qué linda Morán. Muchacha, no la veo yendo a Sabacha y a buscar jugadores, ¿eh? ¿Cómo yo es tenía entendido. Bueno. Julia Moller, qué piernas en Julia el punto Moller, final, ¿se acuerda usted? Fue una diosa de mi época. Mirta Legrand, miraba yo las películas Mirta Legrand, Susana Jiménez. Mire, hay amigos suyos acá en la ya le manda, ya le están mandando el link a la revista. Todos los babosos están como. Creo que la gente es rápida para buscar esas cosas, ¿no? ¿Qué? Sí, mirá, están haciendo el cuento del tío acá. Este tío, Fabricio tiene pinta de un bufarrón de aquello, porque yo no fui, fue mi primo. Esa historia no la viví yo, fue un amigo. Por Dios, Fabricio, si lo disfrutaste. Me lo contaron. Me contaron. Después poneme el número que te tocó. ¿En qué lugar entraste a esa habitación? Mira, acá está el link para la página. Pero Walter, si usted no sabe de esto, no se ponga nervioso. Apretá el botón, que queremos che, ver. Pero para ver chicas en cueros, no. Walter. No. Mira que llamo a su señora, la de los tupper. No, está durmiendo. Bueno, pero voy, la que sí le cuento. Pero lo que quiero decir con esto, para redondear el tema este de las botineras, este cáncer que afecta al fútbol. Cáncer porque no es futbolista, porque si no, bien sí, que le da. Por Dios, porque le roban el dinero a estas señoritas. Y cuando son pobres, después los dejan y van con otro. Entonces, bueno, Diego Forlán se desgarró seguramente porque debe estar teniendo sexo frenético. Sexo frenético con Wanda Nara. No, con Wanda no, bueno, no. Zaira Nara. Con la hermana, le comía piernas, dice. Le comía piernas, el isquiotibial, todo, desgarro. Vio que, ¿quién era que decía en el mundial de Bilardo? Bilardo le decía, muchacho, vayan abajo. Bilardo no dejaba tener sexo a su futbolista. Bueno, vamos a colgar el link en el... Vamos a poner el link. En el blog para que la gente pueda entrar. Usted me habla en mi idioma, ¿qué vamos a colgar? El link vendría a ser como una especie de de acceso, enganche, de vínculo, ¿sí? De un lugar a otro. La señora de Zamora. ¿Viene? No, yo no puedo estar viendo lo que estoy viendo. Perdón, Walter, lo desafío. Para la semana próxima me trae información de todos los chicos que andan con ellas, ¿está? Todos los futbolistas en una página. Acá donde los ponen todos ellos. Son todos no, esos. Pero tenés la fotito chiquita la y la señora de la cara, no, de cuerpo entero, de lo más. Esto demuestra que ya trasciende más el gato que se clava que su carrera deportiva. ¿Cómo, Walter, esa palabra? Por Dios. Un momento. Por Dios. ¿Cómo gato? Me imagino a Varela, a Chafino. ¿Te imaginas acá? Julia Gómez, la mujer de Julio Varela. No, señor, la casca trompada. Bueno, suficiente, esto, mucha mujer por el día de hoy. Esto, la verdad que es muy lindo, muy radial lo que estamos haciendo, sí. Mira, muchacha, la verdad. No, pero saque esto, ya está, por Dios. Bueno, Walter. Va a tener poco el antivirus ahora, porque esto se pudrió. Esto sí, ya es un degeneramiento. Así que, digo, Diego Forlán debe renunciar a la selección. Está claramente, no está compenetrado con la causa. Pero entonces estamos desmintiendo aquello de que cuando lo echó Fossati, que decía que era porque era medio bala. ¿Eh? ¿Se acuerda? Ah, ¿se acuerda? Que parece que se le cayó el jabón. Así que parece que con esto. Y otro tema, lo cagaron la trompada a Carlos Bueno, primicia. ¿Cómo? ¡No! Ay, pobre, capaz que lo dejan peor. Hace una semana. ¿En dónde? Un propio compañero de su equipo, veterano él, referente, lo insultó en el partido y parece que Carlos Bueno se enojó. Y en el vestuario parece que Carlos Bueno comió piña a lo loco. Motivo por lo cual Carlos Bueno hoy no jugó. Ahí es. Qué bufarrón, Fabricio, por Dios. ¿Qué? Así que. Ya se hizo un fan, Walter. Así que Carlos Bueno fue golpeado en el vestuario Mirasol por un compañero. Vamos a ver si le acomodan entonces los caramelos. Que no voy a decir quién es, pero su apellido es De Los Santos y su nombre es Gonzalo. ¿Sí? Sí. Qué lindo. Está bravo el canario. Para los que dicen que no doy información, para los que dicen que estoy para la pavada. Yo no dudo que usted tenga Walter, mañana va a haber algo de fútbol, dígame que sí. Mañana voy a ir al estadio de Charrúa, voy a ir. Va a haber el cuadro, chico. Sí, voy a ver a Cerro contra Wanderers. Qué lindo partido. Un lindo partido. Bueno, Walter, lo esperamos entonces la semana que viene. Traiga algo de deporte y no tanto esto de los por gatos. Por Dios, por Dios. ¿Puede ser? La gente manda, informo o no informo, manden links. Manden los links. Manden links a ver si informo o no informo. Hasta luego, me voy. Chao, Walter. Offspring, afuera primavera de nuevo. Ah, todos temas primaverales. La primavera. Viste que mañana, viste que parece que entra, no sé. No sé, lo que sí quiero acá en el estudio es como un calor con esto de las minas. Acá adentro ya empezó el tema de la. Eso. Ah, Walter dejó cuando se fue, dejó el rastro. Quedó Así no se puede trabajar, muchachos. Hay una testosterona alta. Aflojen. Acá como que se siente que empezó la primavera. Afuera parecería que no. Saque la mano ahí, che. Ojo, ojo con esto de ponerse loco. ¿Qué te está tocando? Por abajo de la mesa. Quedó cachondo, en serio. Me sacaste de clima. Ya está. Me sacaste de clima con que querés que te toquen, con fantasía que te toquen al aire y todo. Me sacaste de clima. Se suma porque no te doy pie. A ver, le dije a él que no me toque. Vos estás muy lejos, compadre. Ah, o sea, vos tocala tranquilo. No, claro, no. ¿Viste? Se enoja si vos la tocás. Bueno, suficiente, ya está. Basta, se me están descontrolando. Agradecemos a todos los que nos escribieron mails y comentarios y cosas a nuestro correo. Que ya se están votando. Anotando, como pato, ya se están anotando para los lentes. Perfecto. Hay varias personas ya anotadas para nos los lentes. Nos están escuchando desde Wisconsin también, España, de varios lados. Estamos bastante internacionales. Es lo que tiene la web. Es la magia de la internet, ¿no? Es la magia de la internet que te permite ser anónimo. Entonces. Exactamente. Bueno, y ya está también la votación en la página por el cover de Sergio Denis o por... No, perdón, por Trotsky Vengarán. Yo no puedo creer lo que acaban de poner en la página. Sí, ya está el link. No, le agradecemos a nuestro webmaster que ya subió el link. Seguramente a es su nombre. De los jugadores de fútbol. Y sí, seguramente es su nombre. En el blog pueden entrar a es este, una persona que está a este artículo. Abierta a la información. Bueno, esto es información. No importa. Te escucho, estás diciendo que conoces una candúa con todo el futbolista. Después te cuento. Siempre me molestó eso de la gente de la radio. Cuando es tipo, yo sé y no te digo. Loco. Bueno. Te debes a mí, te debes al público. Contalo para todo el mundo. No, después les cuento. Así que bueno, ya está la votación. Sergio Denis o Trotsky, ¿sí? Por Sobre un vidrio mojado. Vamos a ver qué sale esta semana. ¿Está? Entran al blog, no es lo que parece, fm.blogspot. Ya no agarró ni el voto. Ya agarró y ya votó esta máquina. Ya arrancó, picó en punta, Trotsky Vengarán. ¿Sí? Bueno, vamos y a ver qué pasa. Y manden los datos al mail, no es lo que parece, @dinet.com.uy, con su nombre, número de cédula, y participa por el sorteo. Y si les gustó el programa, se lo pasan a todos sus amigos el link del blog, que entren cuando quieran, que lo escuchen la cuando semana quieran. Pueden entrar, la semana pueden entrar, comentar. Si dejan comentarios en el blog, dejen su nombre, háganse cargo, así después podemos saludar al aire y eso, leerlo, que está bueno, ¿no? Bien, suficiente. Nos vamos. Vamos a la rural a festejar ahí con un par de yeguas y un par de toros. Ah, para yeguas estás vos. Bueno, vamos a ver si por fin entra la primavera. Que venga. Dale. Bueno, si hay fiesta, avisen. Chau. Advertencia. El consumo excesivo de alcohol en los músicos puede generar cosas como estas. Ya llegó la primavera. Se acabaron los jerseys. Y las chicas se liberan del aprisionamiento de corset. Y puedes observar. Cuídate del calorcito.